Prefiero estar muerto que estar contigo pa' el cielo con Kobe y Gigi. Si no hay otra opción me voy. Fui más real que tú te amo, ahora estás arriba. Yo fui el que estuve ahí desde abajo y mírate como tú me has pisoteado. La víctima llorando después que me jodiste mentalmente. Vuelvo a pasar la misma, dice.